dirección para plataformas internacionales. Conmigo se encuentran Matías Edelman, de la empresa Capón, Eugenia Link, de Storylab, Maxi, Maximiliano, de la Santi,